que vale la pena, en la dirección del crecimiento, donde tenemos que estar más unidos que nunca, porque lamentablemente hay dirigentes que quieren todos los días poner un palo en la rueda, que quieren que el país no evolucione, que no resuelva sus problemas de fondo, como son la inflación y la falta de energía. Porque como saben ustedes los mendocinos, sin energía no hay futuro, sin energía no se puede crecer, sin energía no hay más agua, que es un elemento central que potencia la producción. Y en ese camino estamos haciendo las cosas que necesitamos hacer, que es volver a tener reglas y capacidades de tener nuestra propia energía. Nos llevará años, sí, 5 o 6 años, pero lo importante es que ya comenzamos, y ese camino ya es el camino de la dignidad, el camino del progreso. Por eso yo acá, en este homenaje, este nuevo homenaje que le hacemos a este patriota, a este ejemplo que hemos tenido, los invito a que sigamos trabajando juntos, más convencidos que nunca que vamos por el camino correcto.